despierto y no tengo nada que hacer. Vuelco mis miserias y mi frustración entrando en internet. En la vida real nadie me quiere, pero aquí estoy en mi salsa. Y soy muy valiente escondiéndome tras una cuenta falsa. Estoy todo el día al acecho como un depredador, esperando a que alguien diga algo para entrar en acción. Me encanta intentar hundir a los demás para pasar el rato. Muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que de la única Cassandra que habla desde su cuenta de Twitter es Cassandra Nova. El que te habla es Raúl y es el maestro de la escuela del tigre hater. Y como siempre está Sebas, que es el maestro de la escuela del panda borracho. Muy buena, gente. También está con nosotros Geray, que es el maestro de la escuela de la grulla traductora. Hola, aquí estoy concentrando el chi en mi puño porque me parece que en el programa de hoy alguna hostia hay que dar, o sea que... Y está con nosotros el gran Randy Mix, que es el maestro de la escuela del dragón Community Manager. Bueno, ha sido bonito. Querías decir el maestro de lo que todo odia, una cosa así, ¿sabes? No, he perdido mi mojo de odiar cosas. Sí, sí, has perdido tu chi odiador, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Que por cierto, esa parte me recordaba un montón a Austin Powers, ¿eh? Cuando pierdes su mojo. ¡No, lo pierdo! Y bueno, si habéis pinchado en el programa, ya sabréis obviamente lo que vamos a hablar. Pero vamos a ver, Sebas, ¿cuáles son estos temas los que hoy vamos a abordar en el programa? Pues hoy mis más fervientes seguidores me oirán decir mi frase más conocida muchas veces, porque vamos a tratar dos grandes temas, o sea, dos productos que en fin, son un poco puta mierda, ya está, lo he dicho, lo he tenido que decir, lo siento, spoiler. Vale, vamos a hablar de Iron Fist, de Puño de Hierro, lo que es más en concreto de la serie Marvel de Netflix, la última de los Defensores, o sea, que ya la siguiente nos tocará por fin reunir al grupo y esperemos que salve de la hoguera las dos últimas series porque vaya tela. Y también hablaremos de una saga, de un crossover que, en fin, salió el año pasado a coalición del Capitán América Civil War, y que cuando un cómic sale a coalición de alguna otra cosa que no tenga nada que ver con la historia de lo que llevan, ya sabemos qué va a ser, una patata. Civil War 2. Muy bien. Y bueno, pues si queréis, pues vamos a empezar, obviamente, pues con esta saga de cómics. Vamos a hablar de Civil War 2, de el gran Brian Michael Bendis, bueno, gran por decir algo, y del dibujante enorme, David. Enorme, enormísimo está el tío como una nutria, ¿eh? Lo vi el otro día en una foto y madre mía, ¿eh? Sí, sí. Que por cierto, me hace mucha gracia porque esto puede comer. Ah, claro. Que por cierto, me he enterado que tiene dos hijos adoptados negros. Y digo yo que se llamarán Luke Cage 1 y Luke Cage 2. No lo sabes, que el protagonista de Ultimate Spider-Man, o sea, el Spider-Man negro, básicamente creo que se va a ser uno de sus hijos. Y otro personaje que ha creado, Iron Heart, ¿sí? Básicamente se va a ser su hija. O sea que es el padre friki supremo. O sea, crear dos personajes de cómic basado en su hijo. O sea, es el top. O sea, ahí ya, eso sí se lo tengo que reconocer. Eso, vamos, es la hostia.

Y ahora vamos a hablar de la última serie de Netflix, Iron Fist, Puño de Hierro, contando pues las aventuras y desventuras de nuestro maestro del Kung Fu favorito. A ver, en general, ¿qué os ha parecido esta serie? A ver, Randy. A ver, yo no la he terminado, voy por el capítulo... Voy muy poquito, joder, porque tampoco... Es que tampoco me terminé Luke Cage en su momento. No por nada, sino por falta de ganas de verla. Con todo, quiero decir una cosa y quiero hacer un disclaimer, ¿vale? Que yo creo que cada vez se tiene menos en cuenta. Entre el mal absoluto y el bien absoluto, hay muchas escalas de gris, ¿vale? Entonces, Iron Fist, si no te ha gustado, no tiene por qué ser el mal absoluto. Netflix es la mierda, ya no vale nada. Daredevil no era el bien absoluto, Netflix es lo mejor que se ha creado jamás. Hay muchas escalas de gris y quizá podamos poner Puño de Hierro entre dichas escalas de gris. Para mi gusto, lo que llevo, me parece la peor de Netflix, pero se me hace entretenidilla para ver mientras haces otras cosas. En plan, estoy planchando, yo no, porque no plancho, porque soy soltero y mira lo que hay. Pero mientras plancho, pues me veo Puño de Hierro y bueno, pues mira, pues hace cosas. No es la... No es, partiendo de que no me parece molón el punto de partida. O sea, no quiero ver a un niño rico haciendo sus movidas por mucho Puño de Hierro que tampoco lo usa. Lo que llevo yo tampoco lo he usado. No sé, no... Me hubiera gustado ver más, pero es que no me atrae una mierda. La voy a terminar solo porque luego vienen los defensores, que es así que espero que sea la serie que Netflix... Con todo, creo que Netflix tiene un desafío muy importante ahora, porque tanto Luke Cage como Iron Fist, yo creo que en audiencias no les ha ido bien. No sé, es una intuición. Y me da a mí que en defensores tienen que levantarlo de alguna forma y tienen que saber cómo hacerlo, porque la gente está desencantada, ¿eh?, de las series de Marvel Netflix. ¿No sé si habéis notado lo mismo vosotros? Sí. Sí, sí, sí. Ahora luego si queréis, lo vamos a comentar un poco. A ver, Sebas, ¿qué te ha parecido a ti? Yo estoy un poco con Randy en el hecho de que es una serie muy para ver así de fondo. O sea, yo es que básicamente me la he visto un poco así. Tampoco es que me la haya visto en plan de estar muy atento y tal, porque, o sea, es que incluso te lo puedes poner en el portátil, escucha el audio mientras tú te pones a navegar o haces cosas y ya, o sea... Es entretenidilla, ya está. No me parece peor que Luke Cage, porque Luke Cage a mí me pareció la peor. O sea, me costó bastante más terminarla. Esta, ya te digo que no, la puse de fondo y para adelante. Pero no me ha traído nada para una segunda temporada. No sé, se nota casi un poco como que está hecha con prisa. Y si los defensores no levantan la cosa, yo Luke Cage y el Puño de Hierro no las veo ni de... puta coña. Ya Daredevil y Jessica Jones sí, porque sí me gustaron bastante, pero estas dos, vamos, ni pagado. Uh-huh. ¿Y a ti, Geray, qué te ha parecido? Pues me uno aquí a Sebas y a Randy. Sí, me parece bien decirlo de que no tiene por qué ser la peor basura infecta, porque es cierto que es eso, que es una serie entretenida sin más, pero es que nosotros esperábamos más que nada por lo que decir, la inevitable comparación con las anteriores. Y bueno, no es tan mala como han dicho, tampoco es tan buena como podría ser. O sea, yo creo que se puede hacer una serie buena de Puño de Hierro. Te coges la etapa esta más reciente, la del Inmortal, sí. Creo que era el Inmortal Puño de Hierro, puede ser. La de Fraction y Aja también. El inmoral. Uh-huh. El inmoral. Y yo creo que cogiendo eso y partiendo de ahí, también pues poniendo un poquito más de presupuesto, que yo creo que en esta no han soltado mucho, que me sorprende porque, bueno, es la que más efectos especiales y tal a priori necesita, pero bueno. Y nada, yo estaba pensando, jolines, porque a mí, mira, Luke Cage no me gustó, pero yo a Luke Cage le reconozco que tiene personalidad. Y yo a esta serie no le veo personalidad, ¿sabes? O sea, a lo mejor a mí no me interesaba del todo Luke Cage, pero tenía una identidad. Era algo nuevo, digamos, relativamente. Pasaba en Harlem, te hablaba de Harlem, la música, la cultura de allí. A mí a lo mejor no me interesa tanto. Y a lo mejor tiene sus problemas de ritmo también, pero me parece una serie mejor acabada, o sea, visualmente y tal, porque tiene eso, una identidad estética, una personalidad, no sé. Y por eso me resulta más memorable, aunque a lo mejor haya menos peleas y menos tal, me resulta más memorable porque me ofrecía algo, tenía algo que la hacía única. Y Puño de Hierro la veo más del montón en ese aspecto. No tiene ninguna escena que digas, ¡guau, esta es la escena de la temporada! O aquí se le ha ido la pasta porque ha sido espectacular, que va. No tiene ningún personaje que digas que es eso, que la veo muy muy sosa, y eso, entretenida y ya está. Y para lo que habéis dicho, que tenían que hacer una serie de Puño de Hierro, y en vez de preocuparse de que valía la pena, al final han hecho una serie porque la tenían que hacer. Y a nosotros nos ha tocado verla porque la teníamos que ver, básicamente. Nos hemos sacrificado por vosotros, oyentes. En fin, yo, pues, y en la línea de lo que decís vosotros, pero bastante, bastante más pesimista. Aquí, a una semana de salir, venían pues las críticas en Rotten Tomatoes, venían como que esto era lo peor de lo peor de lo peor. Y yo no estoy de acuerdo, pero por los pelos, ¿eh? A mí me ha parecido un truño como mi puño. Tal cual. Lo digo tal cual. Un coñazo, pero que se me ha hecho cuesta arriba absolutamente al nivel de replantearme dejarla en el tercer episodio. A ese nivel, yo es que, de verdad, o sea, una, dos tramas que es por un lado el tipo este intentando derrotar a la mano que no engancha, luego las conspiraciones económicas de la empresa que tampoco me importa una mierda, es que esta no es mi lucha, es que esta no es mi lucha, de verdad. Es que yo de verdad, es que esto se llama Puño de Hierro, como se podía llamar, yo qué sé, CSI Manhattan. Es que esto que pero aquí, luego, otra cosa, yo de verdad, a este tío, no sé si siquiera tiene unas mínimas nociones de artes marciales, porque hay un momento que cuando se pone a pelear, este tío parece, yo qué sé, la salchicha peleona, o el chavalillo este del vídeo, Star Wars Kid, este que se pone con el palo. Y yo no es. Y otra cosa, y cuando hagan. Llega aquí los defensores y se pongan a pelear todos a la vez, de verdad, tienen que hacer verdaderas pirulas para que Daredevil y Puño de Hierro no estén en el mismo plano, porque hay un desnivel. Hay un. De las artes marciales que sabe hacer uno y lo que sabe hacer este tío, que no sé exactamente lo que es. Que es que va a cantar muchísimo. Es que eso no es... Dios, es verdad. O sea, no entiendo cómo dos actores que supuestamente no saben pelear. Daredevil ha hecho unas peleas brutales desde el minuto uno. O sea, unas peleas que era la escena del pasillo, todos recordamos la puta escena del pasillo, que había gente que se la ponía en bucle. Yo me la puse en bucle un par de veces. Era en plan de Dios, qué pasa de hostia. Y aquí es como... Hasta que no llega, no sé si era el capítulo 6 o así, el del mini torneo. Otro, buf. Ahí hasta ahí no, o sea, ahí ya sí empezó a pelear para mí, pero fue una cosita como, no sé, muy poca cosa al final, ya, en conjunto, es muy poca cosa la serie, el tío pelea muy poco, lo de, uy el poco puño, y mal. Uy el puño, yo qué sé, el tío se tira 15 años perdido y no supera lo de sus padres, que sí, que fue muy traumático y tal, pero no se supone que era el puño de hierro. Controlas muy mal tus poderes, hijo mío. Ya, sí. Además, el puño de Gusiluz ese que tiene, así mal hecho, o sea, es todo muy terrible. Pero sí, en defensa de Puño de Hierro, solo una cosa, ¿eh? Que a ver, que Daredevil va disfrazado y entonces el especialista se nota menos. En Puño de Hierro se notan muchísimo los dobles cuando luchan. Sí, sí, pero sí. Vamos, sí. Muchísimo. Que le hubieran puesto el puto trapo en la cara, coño. Efectivamente. No, sí, sí. O sea, el único guiño que hay al uniforme o al traje es en ese vídeo en el que se ve el puño de hierro antiguo. Ya está. Él, nada. Cero. Nada. Y se le ve el tatuaje en el pecho. Ya. Cero, cero. Y Didi. No digo que está guay hacer ahora la comparación. Yo he empezado a leer ahora la etapa del inmortal puño de hierro. Y hostia, es abrir la primera página y hay una escena espectacular de lucha, una cosa que lo flipas, todo el primer número es acciones, escenas imposibles, planos guays. ¿Ves la serie? Y dices, ajá. Eso sí, sí, sí. Vaya, qué reunión económica tan interesante. Oh, sí, oh Dios mío, van a cancelar los presupuestos de contabilidad. Maldito seas. Sí. Como, no me interesa la mierda, pero ni a nadie, yo creo. O sea, ¿quién hizo el guion? Alright, esto lo va a petar ahí los presupuestos del año, esto es una cosa interesantísima en Marvel, madre mía. Sí, sí, esta serie se pone en primero del ADE, o algo así, porque vamos... Tal cual, pero es que, oh, maldita sea, va a recuperar su imperio económico, tenemos que encontrar una justificación del abogado que inhabilite sus condiciones. Yo, cago en la puta, pero esto qué puta mierda es esto. Tal cual. Y luego, eso, las artes marciales, fatal. La chica esta, Colleen Wing, lo hace mejor. Y también diré... Sí. Esa, sinceramente, yo creo que ella tenía que haber sido la protagonista. Sí, a mí sí. Ella me ha gustado más como personaje, con su historia, con su forma de pelear, todo. Me ha parecido todo muchísimo mejor personaje que Iron Fist. Sí. Sí, porque luego también, el ¿cómo se llama? Aparece en el episodio 9 un tío que lo hace muy bien, que es un tiene un estilo de lucha que se llama el puño borracho. ¿No sabéis? Este vagabundo que va como bebiendo. No, que se llama así. El Jackie estilo Chan. Del puño sí, borracho. Sí. Claro, que parece que tiene un nombre muy coñero, pero debe ser como un estilo de lucha que el que lo controla debe ser un puto crack. O sea, como que se puede esquivar, que puede torcerse, te va esquivando todos los golpes. Pero en general tampoco tiene tanto. Y porque luego, cuando ves luchar, ¿cómo se llama? Al tío este, al Diegalondo este que aparece en el episodio 10. ¿No sabéis? El que tiene esa especie como de high school, esa especie de instituto, ¿no sabes? El de la mano. Sí, la escuela Xavier para jóvenes flipados. Sí. Eso, exacto, sí. Eso canta un mongollón. Vamos, es que no me ha podido dejar. Y luego también, otra cosa. Vamos a ver. Llega un tío. Sí, es el heredero del Imperio Errant. Que como mucho tendrá la ESO y venga, va, le ponemos de presidente, que no pasa nada. Con dos cojones. Sí. Nos quedamos así. Sí que se nota por todos lados, que está hecha deprisa, o sea, el guión. No se lo han pensado mucho, la verdad, o sea. Es que y como personajes que merezcan la pena está la que hemos dicho. Sí, Colin Wing. Y ¿cómo se llama esta? La de la mano, la viejica, ¿no? ¿Cómo se llama? Madangao, esa. La vieja moló un huevo. O sea, hay un momento en el que yo flipé un huevo con ella, en el que cuando Iron Fist va a atacarle, Danny Rand, ella hace una cosa con la mano, como que parece sí. Que hace algo de energía y lo lanza volando. Yo me quedé en plan de what the fuck. Utiliza la fuerza. O sea, la vieja mola. Sí. No sé. La vieja china. Me encantó, digámoslo todo, que en este programa estamos siendo la vieja china. Sí, pero luego cometen una cagada de niveles cósmicos cuando de repente la ven allá por la empresa. ¿Se queda así? ¿Y eso? Ah, no, que trabajo aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? De verdad. ¿Qué es esto? A mí eso me encantó. Fue en plan de aquí todo con mi coño entro donde me da la gana y hago lo que me da la gana. Y me da igual quién esté por aquí. Eso me encantó. Fue en plan de hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Que hay un piso secreto. Hay un piso secreto. Sí, sí. Yo digo yo. Solo hubiera faltado que hubiera dicho, soy yo la que se mea en el café todas las mañanas. Eso me encantó, por eso te digo que para mí ella es un personajazo y espero verla en los defensores, si es que la mano llega a ser el villano, que aún no está claro del todo, pero bueno. Uh-huh. Sí, y qué más. Y luego también, muy cansino ya. Sí, y luego hay otra cosa que también está súper mal explicado. No sabéis. Estos dos personajes que son hermanos entre ellos, el hijo del malo y, bueno, los hijos del malo... Uy, qué terribles son. Sí, nos da la sensación como que hay a veces hay como tensión sexual entre ellos. Como incestuoso, turbio. Nos da esa sensación, a veces como que se miran y parece que se van a besar ahí. Uy, qué cosa más rara. Eso es los serranos, Raúl, a veces esto es los serranos. Sí. No. Yo estaba ya buscando paralelismo en el universo Marvel. Ah, serán los gemelos Fenris, una cosa así. El hermano me pareció... A la gente le ha gustado su actuación. No entiendo muy bien. Fatal. Me parece súper... Y mira que en Marvel el casting normalmente lo suele clavar, pero es que aquí ni el prota tiene demasiada carisma. Es extraño lo que ha pasado aquí. No sé. Sí, y luego acuérdate que hay un momento que es como poseído por... ¿cómo se llama este? Por Bojack Horseman o por Carlos Lozano, porque está completamente pasado de vueltas y rifando, como ahí, completamente adicto a la droga. Sí. Y sacando, haciéndole peinetas a las cámaras como si estuvieran de mano. Es verdad, sí. Es increíble eso, tío. Hombre, yo creo que a la gente le ha gustado por el hecho de ver como una persona que sea más o menos buena. Ahí la droga. Ese descenso a... Cabrón. Ese descenso a la locura y un poco a la chunguez, porque lo ha empujado su padre. Pues su padre es un psicópata, hijo de puta, y lo ha obligado a hacer un montón de cosas. Ya cuando le ayuda a destripar y a destrozar unos cadáveres, es como, Dios mío, o sea, se le va poco a poco más la cabeza, ya se mete la droga, ya se le va más. Y al final es que el personaje lo hace todo por su hermana, básicamente, porque sabe que si él no estuviera ahí, tendría que ser su hermana, y se sacrifica por él, y al final se acaba volviendo un poco tarumba por eso. Yo creo que por eso le ha gustado un poco a la gente. A mí ese personaje creo que sí me pareció un poco interesante. Al principio no, me pareció un coñazo, pero ya luego cuando empieza a ver ese cari, ese de parece que no es tan malo, sino que lleva a su padre como 15 años dándole por culo, y es normal que acabes un poco tarumba de la cabeza y con ganas de acuchillarle y de estriparlo, sinceramente. Y ya cuando... Tan mal interpretado. Y ahora que has dicho lo del padre, es que la serie es cutre hasta para eso. Pues para hacer de señor muerto, como no podemos conseguir a Boromir, que es el que se muere en todas las películas, cogemos a Farah. O sea, es flipante. O sea, sí, sí, muy cutre. Y luego tampoco explican tan bien por qué el tío no envejece. ¿Qué es? ¿Por lo de la mano? ¿Por lo de...? No entiendo. Yo te juro que al principio estaba, ¿pero cómo va a ser su padre? Si tiene la misma edad. Menos mal que luego lo explican, porque decía yo, ya es que esto me bajo ya. Hombre, hombre, eso es de cajón. Ya, pero que no ha envejecido. Vale, este no ha muerto de verdad y este tiene alguna cosa rara. La mano me resucitó. Ya está. A resucitar y no envejece. Uh-huh. O sea, y ya cuando se lo cargaron, lo de resucitar ya fue un poco en plan de... ¿en serio? O sea, también sois inmortales ya directamente. Que se hacen como en Luke Cage, lo matan en el capítulo 7. Bueno, Randy, lo sentimos porque la serie... a ver, realmente me la suda un poco, no te creas. O sea, se lo cargan. Es una cosa de, pues bueno, pues, o sea... yo quiero ver los defensores. A mí Iron Fist, es que... Si me hubiera enganchado me la habría visto entera, no os preocupéis. Sí, estamos todos en el mismo barco, yo creo. Sí. Pues eso, se lo cargan en el 7 y parece que se van a hacer como con Cottonmouth en Luke Cage... Pero no, sigue siendo... O sea, ahí han intentado como jugar con las expectativas, pero claro, jugar con las expectativas, sí, en una serie de mierda. Da igual. Claro, y luego se lo cargan y aparece en plan que no se acuerda de nada y parece como una comedia, ¿verdad? Como sí. Yo, que este muerto está muy vivo, yo que sé, una en cosa el, así. En lo del agua, ¿no? En la boca esa. Sí, tío, fatalmente hecho. Luego encima, como que no sabes por qué, al secretario este que tiene, le compra unos helados y dice, ¿no te gustan? Pues te mato, pum, y lo matan. Es que aquí matan por mal. Ellos, él y el hijo, matan porque se enfadan. Te mato. Hombre, no. O sea, vamos, el hijo lo mata a él por eso, porque lleva años con esa tortura psicológica y esa presión, y ya luego ido por las drogas. Ahí medio lo entiendo. El otro simplemente porque era un psicópata, y el hecho de resucitar, o sea, de morir dos veces, ya es como que ya la trastoca de toda la cabeza y ya es psicópata del todo. O sea, se le va la cabeza y te mata. Y lo que sí que no me explico de nada es como, entonces, la hermana, al final, es como que... Uy, pues, me habéis matado a mi padre otra vez, aunque era un psicópata y un loco, y ahora me vuelvo mala. Aunque he sido la más buena de toda la serie, y la que... Y... No tiene sentido, no. ¿Por qué? Sí, también sacan al personaje este... ¿Cómo se llama el enemigo de Iron Fist? Que va con el pañuelo lila, la serpiente... De hierro. Sacan al personaje esto y claro, como no le gusta disfrazarle ni que tengan batallas espectaculares ni nada, pues es un rollo que lo han sacado. Es el señor este que se compincha con la hermana al final. O sea que... En fin, desastre, sí, desastre. Y por curiosidad, ¿qué opináis de esto? ¿Qué opináis de esto que en Twitter es lo que más se habla de la serie? El tema del whitewashing. Vale, es una apoyada. O sea, la gente que ha dicho esas cosas, una vez. Dos cosas. No ha leído un cómic en su puta vida. Hmm. Y segundo, hay que ser gilipollas, porque es que, vamos a ver, ¡uy, que no es oriental! Cambias toda su puta historia. Su historia se basa en que es un blanco. Si no lo ha sido nunca. Si es que nunca lo ha sido. Es que yo no entiendo por qué. Claro. Porque encima... millonario que se convierte en un maestro. O sea, es que esa es su historia. Si hubiera sido un tío chino oriental, ya es otro personaje. O sea... No tiene fuste, o sea, es absurdo, es por quejarse, por criticar. Sí, claro, sí. Vale, me alegro de que estemos ahí en un barco, es que me parece una chorrada decir, bueno, tío, pero es que Iron Fist tiene una historia muy grande por detrás y Daniel Rand ha sido blanco, no es un... Si los cómics fuera asiático y fuera importante para la trama y aquí usara un blanco, sería joder, pero es que no tiene ningún... Sí, claro, es blanco porque tiene que ser blanco. Claro, esa es su historia. Y en los cómics siempre el maestro de las artes marciales era Shang-Chi, que sí que era asiático. O sea, quiero decir, que eran, sabía artes marciales mejor que él. Sí que están protestando por lo que ellos dicen que hacen en otras producciones, que es pasar roles asiáticos a roles caucásicos y todo eso. Sí, pero es como lo que ha pasado al revés con lo de los inhumanos. Que yo les llamo a la serie Los Inhumanos de Benetton. Porque es un blanco, un latino, un negro... Digo, pero a ver si son familia entre ellos. ¿Esto qué pasa aquí? Hay que decirles a los oyentes, para que no lo sepa, que el showrunner de Los Inhumanos es el showrunner de Iron Fist. ¡Chan, chan, madre chan! Mía. Que a su vez es el showrunner de las últimas 4 temporadas de Dexter. O sea que este hombre no ha hecho nada bien. Bueno, vamos, o sea... En su vida. Estoy saltando por la ventana ahora mismo. El otro día vi... un vídeo en el que explicaban el argumento un poco de la historia de la serie y vamos, o sea, de Inhumanos tiene el título. O sea, va a ser, o sea, ya con lo que me han explicado, digo, va a ser un puto fracaso. O sea, no me extraña que la han ya dejado en serio porque vaya puta mierda. Eso ya veremos a ver lo que hacemos con eso. Pero vamos, yo creo que la gente que se ha quejado de que Danny Rand sea un chico blanco, son los mismos. Que se han quejado de que a Wonder Woman la eligieran ¿cómo era? Esto, no sé qué, representante de la ONU. Sí. Ah, los mismos que se quejaron de que Wonder Woman fuese un icono, pues como representante de las Naciones Unidas. Un icono feminista. O sea, que, o sea, digo, pero vamos a ver, no entendéis nada. O sea, no, ¿por qué os quejáis si no entendéis nada? No sabéis del personaje, no sabéis quién es. No es una tía pechugona, es una puta superheroína feminista, es una puta amazona. Y aquí igual, es fundamental que sea un chico blanco americano, porque es su historia. Si la historia fuera otra, pues vale, daría igual, que sea blanco, negro, chino, mandarín, ¿qué más da? No, o sea, si fuera la historia de Shang-Chi, entonces sí que diría, joder, claro, tiene que ser asiático, por cojones. No puedes ser un blanco, y sí que me quejaría yo el primero. Pero, tío, le abre un cómic. Ese problema es un problema. Es como los que están diciendo ahora de, joder, es que el Capitán América se ha hecho nazi. No, el Capitán América no se ha hecho nazi. Abre un cómic y entérate de lo que ha pasado. Esto no ha sido aleatorio. Esto no ha sido que, pues me voy a hacer nazi. Venga, viva los nazis. ¡Hola, amiguito! ¡Soy un nazi! ¡Soy un nazi, amiguito! No, a ver, aprende un poco. Léelo, ve que ha sido Cráneo Rojo con el cubo cósmico, tal. Y no digas tonterías, pero es que la gente habla... Es que no es asiático y sabe Kung Fu. Ya, lo sabemos. De soba. De soba la serie, sí. Mala o menos mala es de lo que va. Y que no se lean los Ultimates, porque ahí sí que era un nazi el Capitán América sin necesidad de... Sí. Ahí demostró Mark Millar que no había entendido el personaje en absoluto. Bueno, era una versión nueva, o sea que... Sí, bueno. Me gustó. Vale, bueno, a ver, ¿algo más que queréis comentar de esta serie o no le hemos metido suficiente caña todavía? Ah, bueno, a ver, sí, lo del torneo, el episodio 6. Yo cuando veo a los dos rusos estos que se cortan y hacen un círculo de sangre, me imagino que cuando llegan al final les pasa como el actor secundario Bob, cuando escribe una carta con sangre, que está como ya, ay, ay, como que se desmaya. Sí, sí. Y luego lo de la cosplayer esta, que va vestida como de araña, yo, Dios mío, uy, Dios mío. Sí, ese es hombre, esa hace referencia a un personaje de Iron Fist. Ahí al menos el guiño, vamos. Yo lo pillé y apenas he leído Iron Fist. Sí, Sí, es un personaje de los cómics, pero yo creo que es que en esta serie les pasa que tienen, se avergüenzan, no sé, esto es una opinión, sí, que se avergüenzan un poco del material que tienen. O sea, lo quieren hacer. Sí. Y básicamente Marvel está funcionando en el cine porque no se avergüenza, o sea, abraza conceptos súper de cómic y que hasta ahora no se han presentado en la gran pantalla y ellos lo hacen jugando a que vale. El Hombre Hormiga es ridículo, pero mola. Y en esta serie, que tenían tanto material de todo lo del dragón, la ciudad mística y todo eso, que no sé si es por presupuesto o porque simplemente querían hacer algo realista, acorde con las otras tres series, y jolines, aquí era... donde tenías que tirar un poquito a lo Doctor Extraño, a las cosas raras, tío, y a las buenas escenas. Dios, es que tenía tanta esperanza de ver a Doctor Extraño por aquí o alguna cosa. Cosas místicas. Por favor, eso sí que... Por Dios, tío. Sí, cosas místicas. O sea, bueno, eso antes de ver Luke Cage. Quiero decir, cuando la serie de Marvel Netflix molaba. no sé, tenía esperanza de ver cosas místicas. Digo, vale, aquí ya nos vamos a ir al rollo mágico, tal, temaciales, vamos a ver cosas. No, cero, nada. Utiliza el puño, le brilla y tiene fuerza. Yeah, que luego le dicen, vale, oye, ¿puedes curar también? ¿En serio? Sí, coño, eres el Iron Fist, no sabes utilizar tus poderes. Pues no, porque tengo trauma. ¡Ay, mi madre, mi madre, mi madre! Dios, qué asco de personaje. Sebas, sobre lo que dices del Doctor, sobre lo que dices del Doctor Extraño, he leído hace poco que esas interrelaciones entre el universo fílmico y Marvel Television, o sea, parece que el jefazo de Marvel Television con Kevin Feige se llevan fatal, por lo que he leído. Y, sí, han, di- o sea, han dicho que nada. Que... Claro, que a la larga ya no va a haber mucho de eso, sinceramente. O sea, joder, pero es que apenas hay relación, ya de por sí, es que no va a haber... Yo creo que los Vengadores siguen pensando que Coulson está muerto. Sí, pensando que Coulson... Por favor. Hostia, lo mismo al final de la serie en realidad es un sueño de Coulson. Sí, sí. Oye, a todo esto yo sigo pensando que la... Que Iron Fist, en realidad, el protagonista sí que está loco, sí, porque la ciudad mística de Kunlun con los árboles mágicos y no has visto nada, igual todo es mentira, se lo está inventando. O sea, encaja con el final joder, perfectamente. Pueden borrar esta serie de continuidad. Sí, porque pues, dice, encima habían anunciado, oh, preparaos, porque va a aparecer el dragón de no sé qué. Yo cuando veo eso, yo, madre de Dios. Coño, que en Juego de Tronos hacen tres dragones, cabrones. Sí, hecho de puta madre. Madre mía, es que nos han gastado un duro en esta serie, tío. Es que nos han gastado un puto duro, las cosas como son. Yo no sé si es que se han dejado todo el dinero para defensores. Ojalá. Hay que decir a favor de la serie que han tenido unos problemas de producción acojonantes. Que han hecho como 25 versiones del guión, que ninguna les convencía, y que a este showrunner le cogieron en plan de a última hora, o sea, de tú, venga, que estás en el paro, que no tienes nada que hacer y venga, haznos la serie. Y que ha sido un horror, y yo creo que es de Marvel y Netflix, saben que ha sido un fallo, pero catastrófico. Confío en que aprendan el fallo, confío. A ver, de momento el teaser de Defensores parece que va por un rollo más, no sé, más gamberrete, ¿no? Más gracioso, a ver si aprenden un poquito. Porque tanta seriedad, tanta mierda. Sí, a mí me sorprende, de verdad, que las series de DC sean tan luminosas y tan divertidas, y las pelis tan serias, y en series sea al revés, ¿no? Que Marvel sea las series aburridotas y serias, y las pelis sean nada, el festival de colorín. Sí. No sé, me parece también, curioso. También diré que ahora mismo el universo CW, comparado con esto, me parece la puta polla todo, ¿eh? Me parecen las cuatro series ahora mismo que están a años luz. Sí. Tal cual, ¿eh? Hombre... Oh, brutal. Sí, claro. Sí, pero esta temporada, hasta Arrow, que ya las últimas temporadas habían sido un fail, es que Arrow esta temporada es que no puede molar más. La tendré que retomar, la dejé ahí cuando se hizo aburrida. No, de verdad. Es última temporada. En el primer capítulo, cuando se hizo aburrida. Esta última temporada que han metido a todos los personajes de la línea Vértigo, está siendo la polla. De verdad. La retomaré. Sí. Sí, y además vale. Es precisamente porque la CW no se avergüenza tampoco. Es el vuelvo a lo que te decía antes, que quiero decir, vale, conceptos locos. Claro, sí, después de una primera temporada, ahora sí, porque después de la primera temporada de Arrow, que era, vamos, intentar evitar todo lo que sea de cómic, ya vieron que no, ese no era el camino, era el camino de Nolan, no. Vamos a ir al camino del cómic, estamos haciendo una puta serie de cómic. Y tenemos los derechos de los personajes. Vamos a sacarlo a todos, joder. O sea, claro. Es que es lo puto lógico. Y lo están haciendo bien. Pero es maravilloso, porque dicen en CW, oye, ¿qué hacemos? ¿Un capítulo musical? Pues claro que sí, hombre, hace un capítulo musical. Sí, ¡Bea! Sí, con dos cojones. Metemos la Legión de Superhéroes. Pues metemos la Legión de Superhéroes, ya está. O metemos claro los villanos más chorras posibles. Los metemos, que ya está, oye, es para eso. ¿Metemos a Gorilla Groth? Claro, métele, hombre, claro que sí, le tenemos por ahí. Sí. Métele wow, y hacemos dos episodios, ¿no? Que sí, hombre. Es que por eso me encanta la serie de CW. Y creo que Netflix, a pesar de que me gustó mucho Daredevil y me gustó mucho Jessica Jones y Luke Cage a medias, deberían eso, abrazar mucho más. Que no les dé miedo el tema de hacer ponerles uniformes, porque parece que les da mucho miedo. Daredevil lo consiguió al final y a puño y hierro no se lo ponen y tal. Abrázalo, o sea, ponles su uniforme, que mola, de verdad, que las pelis han demostrado que mola. Y las series de CW han demostrado que los uniformes y abrazar el cómic mola. No entiendo esta manía por alejarse del original. La verdad me parece muy absurda. La verdad, Jerai, pero vamos. En una época en la que estamos hinchados a películas de superhéroes y los críos chicos, los adolescentes, la gente más adulta, las está viendo todas, lo que quiere ver en la serie son lo mismo. Gente con disfraces, con su aventura, con el superhéroe. Y aprovechando el hecho de que tienes una serie y tienes 10, 15, 20 capítulos para contar una historia. Que esa es otra. Si no tienes historia para 13 capítulos, no me hagas 13 capítulos. Por favor, no me lo vuelvas a hacer. Porque como en los defensores, no sé si habías leído algo de que iban a ser menos capítulos. Sí, son 8. ¿Sí? Sí, bueno, 8. Lo mismo es suerte y han aprendido y han visto, vale, no tenemos historia para 13 capítulos. Vamos a hacer menos y hacerla mejor. Uh-huh. Es que es la prueba de fuego. Uh-huh. Porque con Luke Cage se salvaron, porque tuvo buenísimas críticas. Entonces, público no sé cómo iría la serie, yo imagino que regular comparado con las dos anteriores, pero esta ha tenido muy malas críticas y además yo la veo una serie que si hasta los fans la dejan a mitad, probablemente a la gente más menos especializada en superhéroes y tal se la traiga flojo. Audiencia ha tenido, ¿eh? Audiencia sí, ha tenido bastante. El primer capítulo ha sido de los más vistos, pero imagínate quién termina esa serie, se lo dejarán a mitad. Hay amigos míos que se han dejado a mitad, Jessica Jones y Daredevil, porque no me gustan los superhéroes, o sea que imagínate esto. Te rodeas de mala gente, que lo sepas. Sí, sí, soy muy consciente. O muy inconsciente. Vale. Pues queréis, si queréis, vamos a comentar lo que nos han, las opiniones aquí de la gente. En Facebook nos comenta Baruch Naon. Sé que la mayoría de gente entrará a saco con el tema de la calidad de las luchas, pero creo que en gran parte es el efecto eco de las redes sociales, porque no están tan mal. No es cine de Hong Kong con saltos imposibles, son artes marciales un poco más queribles. A la historia le falta Kun Lun, eso sí, pero no hay si no hay presupuesto no hay nada que hacer. La historia podía haber sido un poco más elaborada, con menos Claire con calzador, evitando escenarios patéticos como el de la fábrica de China, que era un lugar clave, pero lo protegían cuatro gatos. Muchas cosas memorables, pero disfrutable. No tengo ningún problema con el ritmo. Una película, una serie, no puede tener un ritmo frenético, o uno lento o alternarlos, pero eso no dice absolutamente nada de su calidad. Pero en estos tiempos, si no es ritmo frenético de inicio a fin, con pausa para mostrar tetas, la gente se aburre. Debo de ser de otra generación. Yo me lo paso muy bien con Iron Fist. Con el presupuesto que tenían, ha salido apañado. Si esperamos que todo sea como la primera temporada de Daredevil, nos espera un futuro de eterna frustración. Luego, por aquí, nuestro buen amigo Damián nos ha escrito y nos comenta. En mi humilde opinión, me ha parecido la menos buena de las cuatro series de Netflix. Tiene un ritmo un poco lento. Las escenas de acción son poco abundantes. Al ser una serie que se centra en el Kung Fu, deberían haberle dado más protagonismo a las peleas. En cuanto a los personajes, brillan más los secundarios que el propio protagonista. Para mí, la chica del dojo, no me acuerdo el nombre ni del de la actriz, se come la pantalla cada vez que aparece en escena. Sobre el villano, para mi gusto, tiene más carisma el jefe de la mano que el propio malo. En general, la trama está entretenida, pero para mí, le sobran 3 o 4 episodios. Las menciones a las otras series de Marvel en Netflix son muy sutiles y hay que estar atento para pillar algunas, pero hacen ilusión ya que las cuatro suceden en la misma ciudad. Cada una en un barrio de Nueva York, si no me equivoco. Y mencionan alguna vez el incidente que te recuerdan que está en el mismo barrio. ¿Vale? Y en Twitter nos comenta por aquí, Maloles nos comenta, demasiado larga para lo que cuentan. Podrían mejorar las coreografías, pero se puede ver. Está entretenida, la acabé. Luke Cage, no. William nos comenta, la peor de las cuatro series de Netflix, sin duda. Lo que debía ser una historia de acción y misticismo termina siendo un drama, incluso sobre un niño rico llorón que quiere de vuelta su dinero. Lo más rescatable es el regreso de personajes de otras series, en especial la que termina siendo la antagonista de la parte final. Me baja mucho la gana de ver The Defenders. Por aquí, Love Fox nos dice, la acabé ayer y me parece que está bien, a nivel de Jessica Jones y Luke Cage. Lo malo es que parece que se hizo corriendo para el azar Defenders. Jake Peralta nos comenta, nos pone un muñequito que pone, bulería, bulería, tan dentro del alma mía, en la sangre de la tierra de Kun Lun. Y Doctor Izquierdo, un terrible error, los directores de acción y los coreógrafos estarían en el bar. Madre mía. Dios. Joder, o sea, la gente se ha quedado a gusto, ¿eh? Bueno, también hay que decir que la primera peli de Thor también fue floja y luego Los Vengadores moló. O sea que, a ver. Sí, pero luego en la segunda de Thor ya tal. Bueno, no empecemos, Raúl. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir? Yo estoy... No abramos el cajón de mierda. ¿Puedo decir un par de cositas de la traducción? O sea, sí, claro, rápido. Que dale. Hemos estado todo el capítulo llamándole Puño de Hierro, pero en el doblaje español le llaman Iron Fist. Lo han dejado en inglés. Que, el como... Iron Fist. Sí. A veces tienen que hacer como piruetas raras de decir puño para que se entiendan algunos intercambios y algunos chistes, porque si no, no se entiende que se refieren al puño si dicen Iron Fist y la gente no tiene idea de inglés, pero bueno. Claro, cuando se refieren al Iron Fist como el puño, sí que tienden a poner puño alguna vez, pero como nombre, Iron Fist. Y eso confirma mi teoría de que ahora los personajes así secundarios que vayan consiguiendo productos los van a dejar siempre en inglés, como Doctor Strange, como Ant-Man, porque así para la campaña publicitaria mundial les viene mejor. Y mucho me temo que los defensores probablemente se llamen en España Defenders también. Porque en Netflix, si buscas la serie ahora, en Netflix España ya te sale como Defenders. O sea, entonces sea Defenders, ¿eh? Porque les viene bien, vamos, es que a nivel de marketing, que sea trending topic mundial Defenders no es lo mismo que sea Defensores en un país. Entonces, pero bueno. Sí, no. Para el lector es un poco rollo, pero bueno, sí, era solo eso. Sinceramente, eso al final tampoco importa. Lo que importa es que la serie mole. Bueno, si no ya... mola, me da igual que se llame Defenders, Defensores, Los Vengadores de Chichinabo, como quiera. A mí me hubiera hecho mucha ilusión que la peli hubiera sido Doctor Extraño más que Doctor Strange, pero bueno, eso sí, los que somos así muy puretas, sí, pero vamos, que sí, que da igual. A ver qué pasa en los cómics cuando no esté Julián Clemente, que es el que mantiene las traducciones sin cambiar, porque Masacre en algún momento, no sé si se dejará de ser Masacre. Al ritmo que vamos. Espero que no. Mientras esté Julián Clemente, yo creo que no va a cambiar. Mientras esté Julián Clemente, yo creo que no cambia nada de nomenclatura, porque no le sale a él de los spots. Julián Clemente se va a morir en Panini, o sea que eso no va a pasar, tranquilo. Al menos no lo veremos nosotros. Sí. Yo solo diré sobre Julián Clemente, me acuerdo, es que ahora dudo si fue él, yo creo que sí, cuando salió la película de Batman Begins, intentando justificar por qué la película de los Cuatro Fantásticos de 2004 era mejor que esta película. A ver, es sí. Un trabajo. ¿No? Hombre, yo entiendo que el pobre había tenido que tragar dires y diretes, pero cuando decía, sí, porque, ¿cómo era? Porque muchos dirán que la película de los Cuatro Fantásticos chorra, pero para mí sí que era chorra el plan de Ra's al Ghul. Yo, bueno, Últimamente tampoco tiene problema en decir cuando algo le resulta. Por ejemplo, el Doctor Extraño dijo que a él le resultó floja, pero vamos, tampoco dice hijo es de una puta. Mierda, no dice es una mierda no ir, ¿sabes? O sea, claro, claro. Que le resultó floja, será cabrón, ya lo veré en el próximo salón. Y bueno, ahora que has comentado el salón, esto me viene de puta madre para comentar lo que ha sido el Salón del Cómic de Barcelona, que este año, bueno, pues me pude pasar por allí, justo la semana pasada. Al final del programa también os avisamos que vamos a escuchar un audio, pues que con una serie de personas que estoy por allí, que hemos grabado. Y bueno, pues en general este año, la verdad es que el salón muy bien. Pude asistir a una charla que estuvo de pelotas, con el matrimonio de Brian y Mary Talbot, con Matt King y con David Rubin, que la verdad es que estuvo muy, muy chulo. El salón este año yo pensaba que iba a ir menos gente, porque bueno, este año al final Frank Miller se les cayó y yo decía, bueno, va, como va a llover va a haber menos gente, pero nada, ¿eh? Overbooking absoluto, y de hecho se tuvieron que poner seguratas en la puerta de los propios pabellones para redirigir el tráfico dentro de los pabellones. O sea, como salías del pabellón tenías que hacer cole para volver a entrar. A ese nivel. Y en general, bueno, pues un salón muy muy chulo. Bueno, aparte de que hubo, bueno, un par de... No sé si sabéis lo de este mangaka, que le robaron un portátil. ¿Habéis leído? Hostia, sí, a un autor... No sé exactamente qué autor fue, pero vamos... Un autor japonés, que sí. Que le robaron el iPad, o sea... El iPad no, el portátil. El portátil, sí, sí. O sea... Qué chunga la gente. Dios, sí, sí, o sea, ¿se habrá quedado una puta impresión de España? Vaya tela, voy a España. Me roban el portátil. Los cómics y me roban el portátil. Me cago en Dios. Hombre, es algo muy español. O sea. Sí, por eso lo digo, que Dios, ¿sabrá que da con la imagen? Madre mía. Y luego también estuvo por ahí Dave Gibbons, que dio una charla que también estuvo muy, muy, muy bien. Y también, de hecho, estuvimos con varios oyentes. Estaba por allí Joseba, estaba por allí María. estaba por, obviamente, Truji, y luego, pues, obviamente, pues, Raúl Martín, estaba Pérez 17, que, por cierto, varios oyentes de la órbita de Endo le reconocieron y, vamos, no se le tiraron a los brazos a ¡ay, pésame, pésame! De puto milagro, ¿eh? Madre mía, eso, yo no sabía que... Es lo que nos pasa a los podcasters normalmente, es nuestro sino todo el día quitándonos fans de encima... Sí. Yo a la calle en Madrid no puedo salir, ¿eh? Es terrible. Sí, sí, sí, sí. Ah, pero PR17 era los dos ahí, ¡ay, dame un abrazo! Yo, bueno, bueno, madre mía. Madre mía. En fin, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, eso, que muy bien y que a ver si el año que viene nos juntamos, los cuatro que estamos aquí en la conversación, nos juntamos por allí. A ver, a ver. Estaría bien, estaría bien. Sí. Sí. Toca madera. Sí, toquemos madera, sí. Que por cierto, este año va por allí, ¿no? Por Madrid, Frank Miller al final. Sí, eso parece, eso parece. Pero yo no, o sea, yo no me niego a ir ya, porque la última Comic Con, Spanish Spock Comic Comic Con, fue Navas. Es poco más. Es una basura. Y ya Flynn de los cojones para atraer a bandas de música, para atraer la Guerra de las Galaxias y a los autores de cómic marginados ahí en una esquinita. Yeah. Que no, tío, que no, que esto para mí ya no es cómic, esto es, pues sí, Comic-Con, que al final la Comic-Con de San Diego es igual, cada vez más serie, más pelis y tal, y los cómics, pues a un ladito, que están muy bien ahí, loquititos. Ya, por lo menos en la Comic-Con más grande, pues puedes ver a más gente, puesto con autores, pero es que la de Madrid, y que conste que este año yo tengo, conozco gente que ha ido con pase de prensa a la de Madrid, dice que no ha estado tan mal, pero este año desde el minuto uno en Madrid se echaron a la gente a la cara. Desde que pusieron la entrada 14 euros... Eso no... Es que 14 pavos. Es 14 pavos de entrada. Sí, sí. Dios. Y había una había cola había una cola enorme fuera y dentro se estaba, pero con aire por todos lados, ¿eh? O se podía andar con la tranquilidad y es como, hombre, pues deja centrar a la gente que ha gastado 14 pavos. Yo fui con pase de prensa. Entonces yo tranquilamente me lo vi. Pero ya desde entrada que traigas como invitado especial a Ray Parks, el Darth Maul, y dices, pero bueno. Este tío que tiene que ver con el mundo del cómic, este tío. Bueno, ahora tiene una serie. Pero que me estás contando. Claro, claro. Pero... Sí, sí, claro, no, pero vas a que pagar, creo que 10 pavos por una foto con él. Hostia. Dices tú, pero... Que nadie sabe quién es. ¿Qué dices? De cara. Sí, por ese precio se la podrás chupar en medio del escenario o algo así. ¡Ah! Que sí, tío. Claro, claro, es que no lo entiendo. Por 10 pavos. Y Frank Miller, pues supongo que serán 20, 25 por un dibujito o por un lo que sea fácil. Es que, vamos, me parece de locos. Sí, sí, yo es que me imagino si ya se pusieron... A ver, yo lo entiendo. Que había condiciones para la sesión de firmas en el Salón de Barcelona el año pasado. Y conociendo a estos, para lo de Frank Miller, es que yo creo que habrá francotiradores en el tejado. O sea, como te pases de la cola, igual te vuela la cata para los esos. Y ¡pum! Que se suelo. Fácil, fácil. Buah. Beto, Raúl, ¿qué tal estuvo en el salón en la zona de los fanzines? Pues me costó como media hora llegar, porque aquello fue, de verdad, había como en un pabellón todas las tiendas, y luego al fondo había un pabellón que había un stand enorme de la Nintendo Switch, y en una esquina, pues ahí estaban los fanzines. O sea, pero una vergüenza, estaban en el último pabellón, en el último piso, en la última esquina, todos, ahí junticos, todos junticos. Era de traca, de traca, de traca, de traca. Cada vez los marginan más, yo no entiendo. Sí. Y luego también estuve en la charla de Agent of Marvel, pero aguanté 5 minutos. Tal cual. Ay, no le aguanto, lo siento. O sea, igual es oyente, lo que sea. No creo. Algo me dice que no nos escucha. No. A ver, que luego en la vida real ser un tío majísimo, no te digo que no, pero es que no. Eso, ese modelo no va conmigo, lo siento. Lo digo por lo siento, ¿eh? No, para nada. No. A mí parece en Twitter que es un tío que no era mucho éxito lo que sea, pero parece que no sabe de cómics un carajo, que habla muy por hablar y es ese no me gusta muy y no, se flipa un montón. Me acabo de acordar de la frase que dijo de que se flipa la serie de lo inhumano iba a ser el juego de tronos de Mar. El Matrix de... Sí, y lo que soltó con el Doctor Extraño, eso fue frase de la posteridad, de verdad, ¿eh? ¿Qué dijo? Que era el Matrix del siglo XXI, ¿no? Eso. Sí, que es... Ah, opa, claro, hombre, claro. Doctor Extraño es el Matrix del siglo XXI, yo. Ajá, sí. En fin. Okay. Pero está bien porque bueno. Ahora tenemos un nuevo sistema de calificaciones que es sobresaliente y luego por encima Matrix del siglo XXI. Si tú esta noche cenas un bocata que está muy bueno, pues es el Matrix del domingo. De los bocadillos, ¿no? El día de hoy. Sí. Claro. Justo antes estaban poniendo la vida de Brian y estaban poniendo esa escena de ¡wow! Esta merluza es cojonuda por Jehová. ¡No digas tu nombre, Jehová! ¡Jehová! Pues todo lo mismo. ¡Wow! Esto es el Matrix del siglo XXI. Exacto. En fin. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Aquí a Randy, obviamente, te damos las gracias por haber animado a grabar con nosotros en este domingo tan caluroso. Estamos ya empapados en sudor todos. Sí, no te he oído nada porque se ha cortado, entonces, pero bien. Muchas gracias, tío, por haberte venido. Gracias. Ah, vale, no, a vosotros. Hay un podcast muy bueno, Temblad, muchachos, Temblad. Leemos libros de pesadillas y los comentamos. Hago la promoción aquí, ¿vale? Que nos importe. Sí, sí, sí. La promoción. Pondremos la promo, o sea, lo recomendamos muy mucho. Sí, escuchadlo que os vais a reír muchísimo. O sea, miedo, risas, pajas, de todo. De todo. Tenemos todo. Sí. Y como siempre, pues nos podéis escribir a dosfriquesunmurciano@gmail.com, en nuestra cuenta de Twitter @2f1m o a través de nuestro blog dosfriquesunmurciano.blogspot.com. Y para el próximo programa vamos a hablar de Death Rebirth. Bien. Y por fin vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia 2. ¡Ay! ¡Joder, bien! ¡Ah, por fin! Haces todo lo contrario a este programa, o sea, vamos a hablar de cómics buenos y de una película que seguro que va a ser cojonuda. Sí. Veo que me traéis a los programas de odiar, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué va! No. ¡Hater! En fin. Buenas, señores. Nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, estamos aquí otra vez, hemos vuelto al Wok Dim Sum. La verdad es que la comida bastante buena, para ser perro. Y estamos aquí, bueno, es el salón del cómic de Barcelona. Y bueno, vamos a dar un poco nuestra opinión. A ver, ¿quién empieza? A ver, por aquí. Ah, yo mismo. Hola, soy PR17 y hace dos días que no bebo. Bueno, la verdad es que el salón, como siempre, con mucho ambiente, con mucho friquerío del bueno. Y la oportunidad de reunirnos gente de gustos afines. Pero hay una cosa un poco rara que es el, no sé qué pensar el resto de la gente, la distribución del salón este año, que ha provocado algo tan bestia como entrar en el recinto y luego tener que hacer cola para entrar en una de las partes del salón que precisamente es donde están las editoriales y demás. Para el año que viene supongo que lo arreglarán. Por otra parte, pues este año yo he ido a charlas interesantes y todo. Y he podido ver a Dave Gibbons. Qué majo Dave Gibbons, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos. Hola, soy Maite y ya que el resto de la gente se va a dedicar a decir que si la distribución, que si no sé qué, que si este año hay menos gente, yo es mi primer año y me lo estoy pasando como una enana. Y la cantidad de autores y gente tan accesible que he conocido aquí, no lo he conocido en ningún sitio. Así que os animo a todos a venir, los que sea vuestra primera vez lo vais a flipar, igual que lo he hecho yo. Me llevo firmas de autores, me llevo charlas impresionantes de las que he aprendido mucho y sobre todo el buen rollo que hay aquí. La mitad de la podcastfera está aquí y es muy bonito ponerle cara a gente a la que llevo mucho tiempo escuchando. Así que yo os animo a que vengáis, no puedo decir otra cosa. Hola, muy buenas diletantes, soy Raúl Martín y bueno, la verdad es que el primer día vine, me perdí y a partir de entonces pues me he bajado una aplicación de brújula del móvil y la utilizo y oye, nada más no de santo, porque es verdad que los que venimos cada año pues nos hemos encontrado el salón un poco cambiado, ¿no? Como cuando hace tiempo que no ves a una examante y te das cuenta que ha adelgazado 20 kilos y dices, ostras, no veas, ¿no? Eres la misma pero estás completamente cambiada. Y bueno, pues un poco también suscribiendo aquí lo que han dicho los compañeros, el ambiente pues es como siempre, fenomenal, siempre hay oportunidad de asistir a charlas, de encontrarte con autores, algún atraquito que otro puedes hacer y como es salón te lo perdonan. Y bueno, pues sí, muy, muy contento, estamos ya en la tercera jornada, a tan solo falta de una para que termine el evento y bueno, luego ya sí que vendrán las obligadas reflexiones sobre lo que nos ha parecido y lo que ha sido finalmente. Principalmente porque si no, no nos dan acreditación el año que viene. Así que tenemos que hacerlas sí o sí. Pero por ahora, sí, las impresiones son buenas y lo estamos paseando sumamente bien. Y bueno, pues ahora le voy a pasar aquí al oyente de los podcasts, a Óscar Trujillo, que lo oye todo, los conoce todo y desde luego sabe más que la gran mayoría de los alimentados, también colabora. Así que, sin más dilación, pasamos con uno de los grandes protagonistas, Óscar Trujillo. Hola, yo solo tengo que decir que el wok este es bastante bonito, tiene unas columnas así muy redondeadas y se come bastante bien, porque lo del cómic, lo del salón del cómic ya han hablado bastante mis compañeros por mí. Y Sebas, cabrón, vente para aquí.